Oiga, bien esta capacitación que nos dieron para hacer comida saludable para los niños. Muy agradecido con INCADE también, todos sabemos ya. Bien bonita la charla que nos dieron 4 sábados. ¿Sí? ¿Y a qué han aprendido a hacer, por ejemplo? Hemos aprendido, ellos nos han enseñado, por decir, a cambiar el arroz por la lenteja, a sacarle toda la grasa del pollo, vender frutas enteras. Hartas cosas nos han enseñado. Bien. ¿Ahora lo pondrán en práctica esto? Sí, nosotros ya lo hemos puesto en práctica. Sí, nosotros, porque ya no vendemos nada de fritado nosotros. Ahora ya ellas nos dieron la lista qué podemos vender y qué no podemos vender igual. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta de los alumnos, señor? ¿Asimilan esto o cuesta? Está costando, porque ellos dicen, ni mi madre no me hacen comer esto, guacalao, dicen ellos. Pero poco a poco van ya. Es necesario que en la familia también los padres apoyen esta iniciativa. Sí, pero los papás igual son que ellos. A ellos les gusta todo fritado, toda esa cosa de chorizo, todo eso les gusta. Por eso que los hijos son así igual, por eso yo les digo. Pero así vamos a ir luchando hasta que podamos ya. Día a día vamos a luchar y vamos a cambiar. ¿No es?